Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa, Huellas y Vínculos, donde te contamos un poco sobre el trabajo de vinculación que se lleva a cabo con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Estamos muy contentas de estar una vez más con ustedes, queridos radioescuchas. Hola, Amy. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Hola, Sammy. Es un gusto estar contigo en este día. Vamos a iniciar con el segmento Hora de Conversar, para conocer las experiencias de los docentes en los proyectos de vinculación que lleva a cabo la universidad. Es importante, sin duda, saber cómo los estudiantes se introducen poco a poco en el seno de la sociedad, ya que ellos son quienes labrarán el futuro de la patria. Les invitamos a quedarse con nosotros. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa, Huellas y Vínculos. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a nuestro primer segmento Hora de Conversar. Mi nombre es Paola Morales y en esta sección tendremos una entrevista acerca de un proyecto de vinculación con la sociedad en la Universidad Central del Ecuador. Queridos radioescuchas, hoy nos encontramos con nuestra compañera de la Facultad de Comunicación Social, Dayana Chamba, quien nos contará acerca del proyecto de interculturalidad de vinculación con la sociedad en el que se encuentra. Debido a que por este momento muchos docentes han tenido ciertos inconvenientes, ya que estamos por finalizar nuestro semestre académico. Un gusto saludarte, mi estimada Dayana. Es un placer que nos acompañes. ¿Nos podrías comentar sobre lo que ha realizado tu docente encargado del proyecto de interculturalidad? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de participar en este programa y poder comentar un poco de lo que es el proyecto de vinculación de interculturalidad en el cual estoy formando parte. Bueno, para empezar, mi docente encargado nos ha realizado un pequeño recuento de lo que es la interculturalidad y cómo se ha venido dando la interculturalidad desde tiempos atrás hasta la actualidad. Nos ha impartido un poco de texto, de bibliografía, de varios autores de que hablan de la interculturalidad desde diferentes perspectivas, algunos como la construcción de la identidad, otros como costumbres y tradiciones y otros de la perspectiva de la educación, y dándonos a conocer un poco sobre la interculturalidad. Entonces, una parte en la que nuestra docente encargada enfatizó es mucho en esto de la interculturalidad vista desde la educación, ya que nos presentaba una tabla en la que decía que a veces muchos estudiantes de pueblos y nacionalidades indígenas no ingresan a la universidad, la tasa es muy baja. Entonces decía que en base a un autor, ella nos explicaba y nos decía que es por el modelo educativo en el que nosotros estamos acostumbrados, de que no hay una malla curricular inversa a la interculturalidad. También nos explicaba un poco de que a veces nosotros entendemos la interculturalidad desde las costumbres y tradiciones que vienen dados por los pueblos indígenas, cuando la verdad no es así, es más allá de esto de las costumbres. También nos mandó a realizar un trabajo de investigación a profundidad para conocer un poco de las perspectivas que se habla de la interculturalidad y vista desde también desde la política o también vista desde la construcción del territorio en el que vivimos. Entonces es un proyecto encaminado a conocer qué es la interculturalidad en la actualidad y cómo se debe manejar la interculturalidad. ¿Nos podrías comentar sobre los retos que les ha presentado tu docente encargado de este proyecto de vinculación con la sociedad? Bueno, creo que uno de los retos que mi docente encargada nos ha planteado en este proyecto de vinculación es más bien como nosotros como comunicadores sociales poder comunicar o transmitir este mensaje de lo que es la interculturalidad vista desde diferentes perspectivas. Entonces ella nos planteó un proyecto de comunicación, un producto comunicativo en el cual nosotros podamos expresar ideas de lo que es la interculturalidad planteadas a través de diferentes autores que hemos venido viendo durante este periodo. Entonces era un reto grande porque teníamos que buscar una plataforma, buscar un video o realizar alguna infografía para nosotros poder comunicar este mensaje que sea preciso y conciso a la vez y no con muchas palabras, no con mucho contenido, sino también utilizar un poco de imagen que acompañe el texto. Entonces sí fue un reto muy difícil porque saber llegar a las personas en este tema, dar a conocer un poco sobre este tema que no se ha topado mucho, de que hay personas que desconocen de este tema, entonces sí fue un poco difícil poderlo plantear, pero con la guía que mi docente encargada nos dio, entonces el proyecto poco a poco fue saliendo a flote, el producto fue tomando forma, se podría decir así. Entonces realizamos un buen producto, un producto, tenía compañeros que hicieron un video excelente que explicaba un poco las nacionalidades, cuántos pueblos y nacionalidades hay en el Ecuador. Por ejemplo, en mi caso yo realicé una plataforma web en el cual explicaba un poco un video interactivo de las nacionalidades. Después expliqué un poco de lo que se plantea de la interculturalidad visto desde la educación, la política o desde la identidad o también marcada como territorio. Y también un poco de las estadísticas, que se conozca cuántos jóvenes ingresan a la universidad o cuántos jóvenes no han podido ingresar a la universidad de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces sí es un reto que fue difícil pero no imposible, entonces lo llevamos a cabo. Entonces estamos haciendo unos pequeños ajustes más para otro producto comunicativo que estamos planteando en hacerlo. Entonces eso fue un poco el reto de nosotros, de poder transmitir nuestras ideas a todo el público, a todas las personas que van a leer este producto, que van a ver este producto comunicativo. Mi querida Dayana, ¿cuál consideras que es el propósito que plantea tu docente encargado para los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en torno a este proyecto? Bueno, el propósito de mi docente encargado de mi proyecto de vinculación en primera era darnos a conocer un poco de los pueblos y nacionalidades indígenas que en el Ecuador, un mapeo rápido de dónde se encuentran ubicados, en dónde hay más pueblos y nacionalidades. Entonces eso fue el primer propósito. De ahí, como otro propósito es conocer qué es la interculturalidad, cómo se construye este concepto de interculturalidad a través del contexto en el que se desarrolla y de la postura de los diferentes autores que hemos venido leyendo, y también darnos a conocer otra perspectiva de la interculturalidad, ya no solo verla desde la relación de intercambio y comunicación igualitaria, sino también verla desde la educación, verla desde la construcción de la identidad propia, verla desde una forma de marcar una identidad en un territorio o en un espacio determinado, y también verla desde una postura política y no solo verla desde el suma causayo del buen vivir que nos han venido dando desde la escuela, diciendo que esto es interculturalidad, de construir una sociedad igualitaria con iguales derechos, con iguales oportunidades, cuando en realidad no lo es así. En la actualidad hemos visto, es un claro ejemplo en esto de la educación, ya que como ella nos mostraba diferentes gráficas de estudiantes que no logran ingresar a la educación superior más que en la educación inicial o en educación básica. Por otra parte, creo que otro de los propósitos es darnos a conocer o que nosotros podamos transmitir este mensaje de la interculturalidad a otras personas, ya que muchos desconocemos qué es la interculturalidad o muchas veces la relacionamos con la pluriculturalidad, la multiculturalidad, y decimos la interculturalidad es la diversidad étnica que hay en nuestro país, cuando en realidad no lo es así. Entonces ese creo que es uno de los propósitos más enmarcados de mi docente encargada, de cómo nosotros podemos transmitir todo lo aprendido en un producto comunicacional hacia otras personas. Ese es, creo, el propósito primordial de mi docente. Qué interesante lo que nos cuentas, Dayana. Es muy importante lo que se trabaja dentro de este proyecto para la comunidad en general. El conocimiento que adquirimos a través de todos los proyectos que se realizan es muy importante. Te agradezco mucho, Dayana, por haber compartido con nosotros en este día. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, mis queridos radioescuchas. Ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes y, por supuesto, con nuestra compañera Dayana Chamba. No, gracias, chicos, a ustedes por la invitación. Fue muy gratificante poder compartir un poco de lo que es mi proyecto de vinculación y también darles a conocer un poco de lo que mi docente encargada ha estado realizando para que nosotros podamos llevar a cabo este proyecto. Así que muchísimas gracias por la invitación. Queridos oyentes, la interculturalidad es una convivencia fraternal entre distintas culturas y tradiciones necesaria, ya que la diversidad es lo que nos marca como seres humanos. El proyecto se enfoca en plantear una participación comunitaria que se oponga a la exclusión, busca incluir diversidad étnica, así como a las personas con discapacidad en la educación y en el sector laboral. Vamos ahora a dar paso a nuestro siguiente segmento, Día a Día. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñanos. Queridos amigas y amigos, les doy la bienvenida a otra emisión de tu segmento favorito, Día a Día. Mi nombre es Sabina Medina. Hoy tenemos un invitado especial directo desde Yo Emprendo, que es un proyecto de vinculación con la sociedad que se desarrolla dentro de nuestra querida Universidad Central del Ecuador. El día de hoy, Esteban Ponce, estudiante de séptimo semestre, nos acompañará y nos contará un poco de lo que hace y cómo estos acercamientos le permiten tener una experiencia de carácter profesional y cómo da un granito de arena con los miembros de la comunidad con los que tiene cercanía, así sea virtual por ahora, ya que todos conocemos el contexto que nos permite la pandemia. Tenemos muchas sorpresas más, así que sigue con nosotros y ya te contamos más del programa de hoy. Es hora de arrancar el segmento. Les doy la bienvenida y les presento a Esteban Ponce. Él se encuentra colaborando en un proyecto bastante llamativo. Al menos para mí lo es. Hola, soy Esteban Ponce y envío un gran saludo al programa Huellas y Vínculos y a su audiencia. Por favor, siéntete como en casa y cuéntanos más sobre las actividades que has tenido la oportunidad de realizar. Yo formo parte del proyecto de vinculación Yo Emprendo desde principios de junio de 2021, ya aproximadamente 3 meses y un poco más. El proyecto de vinculación Yo Emprendo trata sobre un curso de capacitación gratuito titulado Yo Emprendo, que forma parte del programa Barrios de Quito en colaboración con la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central. Este proyecto de vinculación busca capacitar a distintos emprendedores de los barrios del sur de Quito, sobre todo, para que tengan ellos las herramientas de poder emprender un negocio, pero en el contexto en el que vivimos actualmente, que se necesitan conocimientos sobre qué herramientas digitales puede usarse, conocimientos de finanzas, conocimientos para segmentar el público. Entonces, esta capacitación gratuita, realizada por algunos docentes de la Universidad Central, también otras personas invitadas y en colaboración también con los estudiantes, busca darle esta capacitación a las personas emprendedoras que necesiten, por este mismo contexto que estamos viviendo, impulsar su negocio de forma digital, que tenga los conocimientos financieros para poder mantener su negocio. En eso consiste esta actividad de vinculación. Es bastante interesante que existan este tipo de cursos y capacitaciones, los cuales ofrecen herramientas con las que muchas veces no estamos tan familiarizados. Y yo sé que en internet existen videos explicativos sobre una infinidad de temas, pero no podemos comparar la experiencia de aprender con la práctica y aprender en cabeza ajena. La verdad, no sabía que estas actividades se desarrollaban en el proyecto de barrios de Quito, pero me parece que es necesario. Y como dices, el actual contexto no nos permite emprender, o al menos es bastante difícil. Sin embargo, cuando tienes las herramientas correctas, creo que es más accesible el camino. Oye, Esteban, ¿y cuántas personas están inmiscuidas en este proyecto tan chévere? Actualmente, yo trabajo con 77 personas que están relacionadas con la Facultad de Comunicación Social como estudiantes y a cargo de la docente Grace Merino. Sin embargo, también se trabaja con estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y el trabajo está dividido en tres módulos de capacitación. En esos tres módulos hay distintos estudiantes de las tres facultades mencionadas que están interrelacionados, unos en el módulo 1, otros 2, otros en el 3. Entonces estamos como que mezclados entre esos distintos módulos con otros compañeros de otras facultades. Es decir, que conoces a más personas dentro de la universidad. Eso es bueno para crear lazos y más para un futuro con personas que ya sabes cómo trabajan y así puedes congeniar tus actividades. ¿Tal vez has tenido algún roce en el trabajo en equipo o es la manera bajo la cual tú prefieres trabajar? A mí me gusta trabajar en equipo con las personas que ya conozco su forma de realizar las actividades. Por ejemplo, tú ya conoces cualidades y defectos de personas con las que ya te has relacionado en el plano académico, entonces tú sabes sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Y bueno, en esa situación, en ese contexto, sí me gusta trabajar en equipo. Y bueno, una de las complicaciones de trabajar en equipo es el desconocimiento que tú puedes tener cuando te toca trabajar en un ambiente nuevo, con personas desconocidas. Tú no sabes su disponibilidad de tiempo, sus puntos fuertes, tú no sabes algunas actividades que ellos pueden realizar u otras que no, entonces a veces se genera problemas cuando no hay comunicación, sobre todo, porque con una buena comunicación tú ya puedes saber en qué puedes ayudar y complementar en el trabajo de los otros. Y en la pandemia lo que se ha perdido en las actividades de vinculación yo creo que es el contacto, por ejemplo, en este programa de vinculación, las capacitaciones serían presenciales, el aprendizaje de las personas también sería más directo, no de forma impersonal como en la educación virtual, pero eso creo que es una de las cosas que se han perdido en las actividades de vinculación. El trato presencial. Una de las ventajas de las actividades virtuales es que cuando tú estás relacionándote con alguna herramienta, con algún documento, con algo que te hayan enviado para estudiar o algo, tú tienes también un abanico de posibilidades multimedias con las que tú puedes aprender mejor, por ejemplo, los videos, también las lecturas, también los audios, también puedes buscar ese momento, apoyarte de internet. Entonces, tú tienes en ese momento una posibilidad multimedial de búsqueda de cosas que te puedan servir. Eso yo creo que sería la ventaja. En las actividades de Yo Emprendo, lo que yo puedo aportar y lo que he aportado es con las habilidades que yo he ido adquiriendo en el plano de síntesis, en el plano de la divulgación, ya que, por ejemplo, el contenido es muy académico, entonces para presentarles eso a las personas se debe de hacerlo en un lenguaje en el que exista mayor facilidad de comprensión. Entonces, una de nuestras tareas ha sido esa, tener la capacidad de algunas cosas que están con un lenguaje muy académico, sintetizarlas y enseñarles a los participantes de Yo Emprendo en un lenguaje en el que ellos puedan también relacionarse, familiarizarse con mayor soltura, con mayor facilidad. Entonces, eso es un aporte que en mi carrera, en el plano de la comunicación, he podido aprender y he aportado aquí en Yo Emprendo. Nosotros hemos visto las características de la audiencia y hemos enviado lo que quiere transmitir el mensaje de Yo Emprendo a ellos en un lenguaje pensado para ese público. Además, también la utilización de herramientas como el Adobe Illustrator para logos, para imágenes de Yo Emprendo que se han utilizado ahí. Con eso también he podido aportar y eso en pocas palabras. Mira tú qué interesante. Creo que es importante saber qué lenguaje es el que utilizas y con qué grupo vas a trabajar para poder tomar en cuenta cómo ellos pueden aprender todas las herramientas y hacer el conocimiento accesible para ellos. A la final, todo el esfuerzo tuyo y de tus compañeros solo se verá reflejado si los beneficiarios pueden luego defenderse y poner en práctica las herramientas que les han enseñado durante este tiempo. Y bueno, en cuanto a ti, ¿tal vez sientes que te estás desarrollando en un ámbito profesional con las actividades que estás realizando? De cierta forma, sí, considero que estoy desarrollándome en un ámbito profesional con las actividades que se realizan Yo Emprendo, porque ya estamos como que realizando cosas con las que podríamos enfrentarnos en un futuro en el ámbito laboral, como esta misma actividad de divulgar las cosas, de sintetizar las cosas, de crear productos audiovisuales también, de transmitir el mensaje de forma correcta, también la interacción con el público, la retroalimentación. Yo creo que sí, este conjunto de actividades sí pueden estar consideradas para un apoyo en el desarrollo de nuestro ámbito profesional como comunicadores. De las cosas que más disfruto en mis actividades en la vinculación Yo Emprendo es lo que he estado aprendiendo de los expositores, porque también son cosas muy relacionadas con la carrera. Bueno, Esteban, considero que en todo sitio al que llegamos, así sea por casualidad, debemos disfrutar al máximo de las experiencias que nos ofrecen y nos puede brindar. Y qué bueno que tú sí lo has podido hacer. Además, venir desde un ámbito académico y poder transmitir tus conocimientos a otras personas es algo que requiere de habilidad y de vocación. Y por cómo me cuentas de estas cosas, veo que sí la tienes. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta ocasión. Mi querido Esteban, sé que a los oyentes les ha servido mucho conocer de qué se trata Yo Emprendo. Y también saber que pueden beneficiarse del proyecto si se encuentran dentro de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Me despido con Huellas y Vínculos y con su audiencia. Adiós. Ahora bien, ser ecuatoriano conlleva un sinnúmero de características que se pueden definir en tres palabras. Es un país unitario, intercultural y plurinacional, tal cual lo dice la Constitución. Bajo este contexto, se ha formado el Programa de Vinculación de Interculturalidad, Pueblos y Nacionalidades, y ahora hablaremos de las actividades que se realizan en este maravilloso programa. Amigos y amigas, si ustedes no lo sabían, el país cuenta con 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Esto según el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, según un censo realizado ya hace algún tiempo, más o menos en el 2001. Bueno, la nacionalidad más representativa en el país es el quichua. Geográficamente, el mayor número de territorios donde predomina esta nacionalidad se encuentra ubicado en la región amazónica, le sigue la sierra y finalmente la costa. Es decir, se encuentra en todo el Ecuador, dando más vitalidad gracias a su cultura característica. Dentro de esta nacionalidad nos encontramos con el pueblo Quitucara, quienes habitan en la sierra norte de los Andes ecuatorianos y en las zonas urbanas, rurales y periféricas de la provincia del Pichincha, específicamente en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. Este programa de vinculación trabaja conjuntamente a este pueblo en varios ejes como la vinculación con la sociedad, la formación académica, publicaciones de artículos, la práctica preprofesional de apoyo a los GADS de cada cantón. Bueno, queridos radioescuchas, espero que hayan aprendido, aunque sea pequeños datos, en este tu segmento favorito, Día a Día. Y que sepas cuál es nuestro compromiso como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador dentro de los proyectos de vinculación con la sociedad. Y que estamos dispuestos a dar todo lo mejor que hemos aprendido en bien de la comunidad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y tendremos que escucharnos en otra ocasión. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso que falta que conozcas mucho más. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta después de esta pauta publicitaria. Vamos a presentar, Sammy, nuestro tercer segmento del día. Conozcámonos. Este es un radiodrama y narra la historia de un joven que pierde de vista su objetivo central en el estudio, al corromperse con el alcohol y las drogas. No dejes de sintonizarnos. Acompáñanos a escuchar esta trama. Volvemos con más. Bienvenidos al radiodrama que evidencia los distintos mitos, leyendas y cuentos que tienen lugar en las diferentes comunidades en las que tiene alcance el proyecto de vinculación con la sociedad. Conozcámonos. El valor de la amistad. Carlos y David tienen 16 años de edad. Se conocieron en la escuela en quinto grado y desde ahí son muy buenos amigos. Han compartido muchas experiencias, buenas y malas, pero siempre han estado para apoyarse mutuamente. Estos amigos disfrutan jugando fútbol en el parque junto con otros adolescentes que viven en la misma zona. Un día, después de un partido de fútbol, David conoce a un grupo de chicos, quienes eran conocidos en el barrio por tener mala fama. Sin embargo, David se ve fascinado por las historias que contaban estos chicos, así que empieza a pasar más tiempo con ellos. Un día, David estaba un poco pensativo sobre sus problemas, y sus nuevos amigos le invitan una cerveza para relajarse, pero una botella se convirtió en 10 más. Consecuencia de esto, David llega ebrio a su casa. Al día siguiente, David se da cuenta que no entregó las tareas del colegio y tampoco asistió a clases ese día, porque se quedó dormido, pero no le pareció muy importante, ya que el colegio no era su prioridad en ese momento. Pasaron los días y David no volvió a clases. Sus profesores comunicaron el bajo rendimiento escolar y las faltas constantes a su casa, pero nunca obtuvieron respuesta. David vivía únicamente con su abuela, pues 2 años atrás sus padres se fueron del país en busca de empleo y dejaron a su hijo a cargo de su abuela paterna, quien no le ponía mucha atención, confiando en que su nieto siempre había sido un joven muy responsable. Por otro lado, Carlos se encontraba muy preocupado por el cambio drástico en la actitud de su amigo. Trataba de acercarse a él, pero David ya no disfrutaba hacer las cosas que hacían antes juntos, como jugar videojuegos, salir al parque a caminar o jugar fútbol con sus amigos. A Carlos no le agradaban los nuevos amigos de David por la fama que tenía, así que poco a poco se fueron alejando. Carlos observaba cómo la vida de su amigo había cambiado. Ahora siempre se encontraba desde la mañana bebiendo en la misma esquina con sus nuevos amigos. No asistía a clases desde hace meses y rara vez llegaba a dormir a su casa. En algunas ocasiones se encontró a su amigo dormido en la vereda de la tienda en la que solían beber con sus amigos. Una mañana, David y Carlos se encontraron y conversaron un instante sobre cómo habían estado en ese tiempo que no hablaron. La conversación iba bien hasta que Carlos le pidió a su amigo que vuelva al colegio y deje sus malas amistades. En ese momento, David se molestó y no quiso hablar más con su viejo amigo. Sin embargo, las palabras de Carlos estuvieron en su mente todo el día. Pasaron 2 días en los que no tomó ninguna bebida alcohólica y pensó acerca de cómo había cambiado su vida y se preocupó por su futuro, al darse cuenta de que sentía una necesidad grande por consumir bebidas alcohólicas. Hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Por qué no estás jugando fútbol con tus amigos? ¿Y tu amigo David? No lo he visto hace mucho tiempo, tampoco en el colegio. Hola, profe. Es que no tengo ganas de jugar hoy. ¿Por qué? Cuéntame qué pasa y podemos resolverlo juntos. Ay, es por mi amigo David. Ahora tiene nuevos amigos, pero ellos no son buena compañía. Siempre están bebiendo alcohol y pasan todo el día en la calle. Además, David ya no quiere saber nada del colegio, por eso ya no va a clases y se ha dado a la bebida. Por eso estoy muy preocupado. Bueno, eso es un grave problema. ¿Y los padres de David están enterados de esto? Los padres de David viven fuera del país. Él solo tiene a su abuelita y pues ella, como ya es muy viejita, no le pone mucha atención. Ya veo. Deberíamos hablar con él e incentivarlo a que busque ayuda profesional. No está bien que lleve esa vida. No sé si sea eso posible. David no tiene mucho dinero para buscar ayuda profesional. Y además no estoy seguro de poder encontrar un lugar en donde lo ayuden a tomar el control de su vida. Bueno, eso no es verdad. Yo sé de un lugar donde pueden ayudarlos. ¿Has escuchado del Patronato San José? No tengo idea. A ver, te cuento, Carlitos. La Unidad Patronato Municipal San José tiene varios proyectos que se enfocan en brindar asistencia gratuita a personas vulnerables, es decir, a los niños, niñas y adolescentes. También a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad que se encuentren en riesgo de sufrir problemas de salud o de violencia y pobreza. Estos proyectos son apoyados por la Unidad de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador. Entre esos proyectos se encuentra la Casa de la Niñez, que busca dar atención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas, así como el caso de David, que ahora está bebiendo en exceso. Qué interesante y qué bueno que es gratuito. Voy a decirle a David y a su abuelita de estos proyectos, pero ¿cómo van a ayudarlo? Verás, Carlitos, la Casa de la Niñez busca mejorar la calidad de vida de los adolescentes y también impulsa diversas formas para mejorar las relaciones familiares, así como David, que ahora no tiene buena comunicación con su abuelita ni con sus padres. Ponen a disposición profesionales de psicología y también dan información sobre el daño que causa el uso de diferentes sustancias psicoactivas, para alertar a las familias de esto y que así puedan darse cuenta a tiempo. Este proyecto está enfocado a rehabilitar de adicciones y brindar mejores oportunidades a futuro para jóvenes del distrito. Qué alivio poder ayudar a mi amigo. Muchas gracias, profe. Ahora mismo iré a buscarlo. La Casa de la Niñez se ubica en el sector de la Armenia y funciona como una comunidad terapéutica para niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad, que por diversas circunstancias tienen experiencia de vida en la calle o también por consumo de sustancias psicoactivas. Apoya a los niños y jóvenes a recuperarse de las adicciones. También se ha constituido como un espacio para educar, crear buenos hábitos e inculcar valores. Este centro atiende anualmente a aproximadamente 900 niños y adolescentes. Este centro ofrece servicios gratuitos. Los niños y jóvenes permanecen por libre voluntad, donde inician un proceso de rehabilitación individual, mediante una metodología con profesionales que tienen como objetivo conseguir la aceptación espontánea del participante y su referente familiar al ingresar. Al menos 3 meses deben permanecer en el centro durante la primera etapa de recuperación. Una vez en la comunidad, los usuarios cuentan con vivienda, alimentación, atención psicológica o psiquiátrica y medicina general. El trabajo social tiene especial relevancia para trabajar con sus referentes familiares de manera conjunta, para conseguir una reinserción del niño o adolescente al hogar una vez cumplida la recuperación. Actualmente, 21 usuarios trabajan en el proceso de recuperación, participan en las terapias y actividades formativas y recreativas de manera voluntaria, con la ayuda profesional adecuada para alejarse de la calle y de las adicciones de manera definitiva. Vamos a continuar esta tarde reflexionando sobre este segmento. No perdamos de vista lo más conveniente, nunca descuidar nuestras responsabilidades y metas. Siempre es bueno distraernos sin perder nuestro norte. Nuestro cuarto segmento, Rincón Musical, está listo para ser escuchado. Acompáñenos a disfrutar del talento de nuestros jóvenes universitarios. No te vayas de tu programa, Huellas y Vínculos. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical. Un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar de estos grandes artistas. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a este, su rincón musical. Esta vez tenemos aquí a La Bala Punk, una banda formada en la ciudad de Cañar. Alex Guamán, quien está encargado de la voz y batería en esta agrupación y que además es estudiante de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, nos comparte el tema Balas contra el Pueblo. Escuchemos. luchamos, resistimos, sembramos, cosechamos. Un gran tema con un mensaje social muy bien planteado. Felicidades a la Bala Punk. Ahora tenemos a Byron Quiñones, quien también es estudiante de comunicación social en la UCE. Él es bajista en la banda Nido de Ladrones, la cual tiene influencias de metal, ska, reggae, swing, pop y punk. Escuchemos a la que él denomina como una de las mejores canciones como agrupación. Muy chévere el tema que acabamos de escuchar. Hay un gran dominio de los instrumentos. Felicidades a Nido de Ladrones. Gracias a Byron y a todos los músicos de la UCE por compartirnos su material. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este rincón musical. No cabe duda que la buena música siempre está cargada de grandes significados. Una buena canción siempre nos transmitirá un fuerte mensaje, como lo es Balas contra el Pueblo. Bueno, Sammy, vamos concluyendo con nuestro quinto y último segmento del día. Bienvenidos a su segmento Actualízate. Un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Bienvenidos al segmento Actualízate. Querido Radio Escuchas, sean bienvenidos a esta emisión Actualízate. Mi nombre es Eduard Frías y hoy hablaremos acerca del proyecto Fundación Antrópico. Presentaremos la entrevista realizada a Valerio Caña, estudiante que pertenece al mencionado proyecto. La encargada del proyecto es la magíster Sara Borg, quien es la responsable de organizar y coordinar las elaboraciones de campaña de comunicación en la Fundación Antrópico, de acuerdo al convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos con nosotros a Valerio Caña, quien es estudiante de la Facultad de Comunicación Social, que participa en este innovador e interesante proyecto de vinculación, aportando con sus conocimientos a la sociedad, con quien hablaremos acerca de la importancia del proyecto para la Fundación Antrópico. Como primera pregunta, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? Bueno, lo que nos supo manifestar nuestra coordinadora Sara Borja sobre los objetivos de Antrópico con la campaña que estamos realizando es que queremos fortalecer el conocimiento de los derechos colectivos enmarcado en el Acuerdo 169 de la OIT del año 1989. Consagrados en las constituciones de los años 1998 y 2008. Esto para fortalecer el ejercicio de sus derechos en la elaboración de políticas públicas locales a nivel parroquial. A la par, también se intenta sensibilizar a los funcionarios y funcionarias públicos en el conocimiento para mejorar la atención a los miembros de pueblos y nacionalidades, para su inclusión en la formulación y aplicación de las políticas públicas. También nuestro alcance específicamente son los derechos colectivos y ambientales, porque como nos explicaron, Antrópico es una fundación que trabaja en ese aspecto, en lo ambiental y también en lo social. Por cierto, la Fundación Antrópico se identifica como una organización comprometida con causas sociales y ambientales en la región binacional de Ecuador y Colombia, y colaboran con organizaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas, con programas y proyectos orientados al buen vivir de sus poblaciones. El contenido acordado para nuestra campaña está, como ya lo dije, en el convenio de la OIT, en el 169, principalmente sobre la política general y sobre la parte 2 que se refiere a tierras, y sobre la salud también en la parte 5 y sobre los contratos de cooperación a través de fronteras en la parte 7. Como segunda pregunta, cuéntanos, Valeria, ¿en qué consiste tu proyecto de vinculación? Listo. A nosotros nos explicaron que había un grupo, un pequeño grupo de vinculación antes que nosotros, que se encargaron de la elaboración de un diagnóstico de las radios con las que cuenta Antrópico para realizar una propuesta de parrilla. Y nosotros tendríamos que elaborar una campaña de comunicación de acuerdo al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces, nuestra campaña se hace sobre la base del convenio, sobre los derechos colectivos y ambientales. Nos dijeron que el medio por el cual se iba a transmitir era por radio, entonces que tendríamos que adaptar el mensaje, adaptar lo que queríamos decir a la radio. Y para esto teníamos una estrategia copy, una estrategia creativa, una estrategia de medios también. En la estrategia copy fue lo más complicado, creo, porque teníamos que identificar exactamente qué vamos a decir y por qué, o sea, tener una razón, una justificación. En la estrategia creativa también creo que fue un poco complicado porque nos decían cómo decirlo de manera creativa y teníamos que establecer el concepto de la campaña y la forma y el estilo de cómo íbamos a decir lo que vamos a decir. La estrategia de medios como que no fue tan complicado, bueno, a mi parecer, porque ya tengo un poco de experiencia en radio, en elaboración de guiones, entonces no se me complicó mucho, pero en la estrategia de medios, por si no lo saben, es cómo vamos a decir lo que vamos a decir a través de los diferentes medios, es decir, las versiones del concepto. Para los radioescuchas que se están uniendo en este momento, es importante recordar que hoy nos encontramos con la estudiante Valeria Ocaña del proyecto de vinculación Fundación al Trópico. Como siguiente pregunta, ¿cuáles han sido tus expectativas y aspiraciones en torno al proyecto de vinculación? Sobre mis expectativas y aspiraciones, la verdad es que yo esperaba aprender bastantes cosas en este proyecto de vinculación, principalmente porque como que considero que no tiene mucho que ver con el énfasis que yo estudio, porque yo escogí el énfasis en periodismo y este proyecto es orientado más a lo publicitario, se podría decir, es una campaña. Entonces fue como un aprendizaje que yo quería tener para saber un poco más respecto a la comunicación social, tener algo más en mi formación profesional y tengo la aspiración de que el proyecto sea bastante exitoso y que pueda llegar bien a las personas, que les llegue bien el mensaje que nosotros queremos darles para que puedan participar en la elaboración de políticas públicas, porque ese es el objetivo. Cuéntanos, Valeria, ¿cómo fue el inicio y cómo se ha ido desarrollando dicho proyecto en este tiempo? Debieron verlo, teníamos un PowerPoint así grande, lleno de ideas que arrojábamos y que la profe decía, sí, suena bastante interesante, anota esto como que podríamos fusionarlo con la segunda idea que dijo tu compañero. Y ahí iba surgiendo, íbamos trabajando poco a poco. En este momento ya estamos, como decir, en las fases finales, porque ya estamos elaborando libretos para hacer las cuñas radiales. Nosotros establecimos que vamos a contar pequeñas historias relacionadas a los artículos del convenio 169 para hacer que la gente se relacione más con eso y que genere más impacto y así llamar más a la acción de ellos para participar en la elaboración de sus políticas públicas. Y tenemos también escogidos los efectos que vamos a utilizar, aves específicas para que recuerden al ambiente donde ellos viven. Tenemos también una música específica para todas las cuñas y definidos los personajes, porque en unas pocas vamos a utilizar diálogos. Unos diálogos súper cortos porque tenemos un máximo de 35 segundos. Y en otros casos vamos a utilizar narradores para que cuenten una breve historia y entre el convenio, que es el contenido principal de todo esto. Como siguiente pregunta, cuéntanos, Valeria, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto de vinculación? Siendo sincera, al inicio fue un poco complicado porque a los demás compañeros ya les había llegado el correo con su coordinador y su proyecto asignado y a mí no me llegaba todavía, entonces fue bastante preocupante. Pero luego Sara Borja nos supo explicar la razón por la que sucedió esto y fue que el pequeño grupo que yo mencioné que estaban evaluando, como decir, la parrilla que podría tener allá la radio de Al Trópico. Entonces tenían que finalizar ese pequeño proyecto para pasar al nuestro con la campaña del convenio 169 de la OIT. Y creo que fue muy complicado porque nosotros no teníamos ningún conocimiento respecto a campañas, a cómo elaborar, Con decir que no sabíamos qué era el insight, el briefing, esas cosas, esas palabras así técnicas de campañas publicitarias, nosotros no las sabíamos, no sabíamos a qué se refería la profe. Y sí era importante que nosotros tuviéramos al menos unas pequeñas bases para saber qué era lo necesario en este proyecto, cómo llevarlo. Porque está bien que tengamos, ¿no?, las ideas creativas para el proyecto, pero si no sabemos, como decir, un poco de la teoría, es muy complicado. En serio, es muy complicado. ¿Cómo se fue desarrollando? Bueno, todo este tiempo hemos tenido reuniones cada semana, donde hacemos pequeños avances. Como les dije, lo más difícil fue la etapa inicial de saber qué decir, pero creo que nuestra coordinadora nos ha tenido bastante paciencia, nos ha ayudado bastante, nos ha enseñado, nos ha motivado, porque hay veces en que no se nos ocurre lo que teníamos que decir, alguna idea que empate con el objetivo de la fundación, entonces era bastante frustrante no poder dar con la idea, darle en el clavo, como decir. Pero nuestra profesora siempre nos motivaba, nos decía, no chicos, no se preocupen, esto de las campañas es así, puede que la idea que ustedes tienen no empate en este proyecto, pero deberían guardarla porque tal vez sirva después, o sea, material para eslogan, o tal vez sea necesaria para alguna parte visual o algún audiovisual y no tanto para lo que queremos ahora. Y sí es bastante complicado porque tú trabajas cada semana con tu grupo, somos dos grupos pequeños, trabajas con tus grupos, en plan tenemos que hacer esto, tienes tus ideas, esta es mi idea de eslogan, pero a la final como que, como les digo, no empata con la finalidad del proyecto. Y la profe, pues, tiene que decirnos que no nos dice que es una mala idea, ¿no? Ojo con eso. Pero sí es triste porque tus ideas no sirven para ese momento. ¿Algún mensaje para los oyentes, Valeria, para finalizar el segmento? Si tienen ideas creativas, anótenlas. Anótenlas por ahí en algún cuaderno, en algún papel, donde tengan espacio. Pero créanme que en algún punto de su vida les puede servir, ya sea para hacer campañas publicitarias, campañas como la que estamos haciendo, para hacer alguna tarea, algún reportaje, puede servir. Así que luego en algún momento se te acaba la inspiración y no sabes qué hacer. Y ahí es donde deberías tener esas ideas anotadas porque te pueden servir. De verdad, lo que nos dice la profe es bastante importante. Tal vez alguna idea no funcione en algún momento, pero al futuro, en otra situación, puede que sí funcione. Con esto, hemos llegado al fin de esta transmisión. Agradecerte, Valeria, por tu tiempo y también agradecer a nuestros oyentes que nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Esto ha sido todo por hoy día. Es un gusto haber compartido con ustedes un programa que llega gracias a la Universidad Central del Ecuador. Amy, hasta una próxima vez. Gracias por acompañarnos. Estamos felices de saber que del otro lado estás tú, querido Radio Escucha, haciendo de tus tardes entretenidas e informativas. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.